a coger mi camino, oye mona, yo me voy. No me vayas ya al olvido, te lo pido por favor. Voy a coger mi camino, oye mona, yo me voy. No me vayas ya al olvido, te lo pido por favor. No me quites tu cariño, que yo el mío yo te lo doy. No me quites tu cariño, que yo el mío yo te lo doy. No llores mona, no llores mamá, tú quedas sola, me voy mañana. No llores mona, no llores mamá, tú quedas sola, me voy mañana. Ay. No llores mona, papa. No llores mamá, ay. Tú quedas sola, sabroso. Me voy mañana, ay. No llores mona, papa. No llores mamá, sabroso. Tú quedas sola, ay. Me voy mañana. Esos lindos ojos verdes, yo no los puedo olvidar. Y ellos dicen que me quieren, no me dejan de mirar. Ellos dicen que me quieren, no me dejan de mirar. No llores mona, no llores mamá, tú quedas sola, me voy mañana. No llores mona, no llores mamá, tú quedas sola, me voy mañana. No llores mona, no llores mamá, tú quedas sola, me voy mañana. No llores mona, no llores mamá, tú quedas sola, me voy mañana. Domingo mandé una carta que yo sé que se entretiene. Me la entregué a esa muchacha que tiene los ojos verdes. Pa' que me espere sin falta y que no se desespere. Pa' que me espere sin falta y que no se desespere. No llores mona, no llores mamá, no llores mona. No llores mamá, tú quedas sola.